Saludos almaineros, saludos almaineras. Estamos ante una nueva entrega del espacio llamado Radio Coctelera, un espacio semanal que emitimos aquí en Radio Almaina, ya sabéis, 107.1 de la FM Granadina, y en el que damos cabida a diferentes audios que vamos elaborando, vamos grabando, vamos editando o nos vamos encontrando en algunas otras radios libres. También es cierto que muchas veces hay colaboradores y colaboradoras de la radio que nos mandan enlaces o nos hacen llegar algún audio que también suele ser de especial interés y que podemos transmitir en este espacio. Un espacio mixto en el que te puedes encontrar de todo y en el que en este caso nos encontramos con la presentación de un libro. Se llama Tiempo de lucha, Granada, Málaga, represión, resistencia y guerrilla entre 1939 y 1952. Y es una presentación que tuvo lugar el otro día en el Ateneo Libertario de CGT de aquí de Granada, a la que tuvimos la oportunidad de ir y que allí grabamos. Hemos editado este audio, hemos también metido algunas de las intervenciones de la gente que allí estuvimos. No han podido ser todas, porque tampoco queríamos que esto fuera demasiado largo, pero bueno, creo que lo más interesante sí que sale aquí reflejado. Este libro, hace poco tiempo que se editó, lo edita la editorial Alulia, cuesta 40 euros, lo podéis conseguir ya en las librerías de Granada. Y bien, en esta presentación vamos a escuchar al autor José María Zuaga Rico y al prologuista Miguel Ángel Rubio Mirón lo que nos cuentan sobre este libro, sobre su elaboración, los contenidos, el por qué hacerlo y el por qué os puede interesar tener noticia de él. En fin, que os dejamos aquí con el audio de la grabación, de la presentación, y esperemos que os guste y os interese. Nada más. Un saludo desde Radio Almaina. Bueno, pues buenas noches o buenas tardes, no sé ya muy bien en esta época del año cómo somos, ¿no? Si estamos de noche o de tarde. En cualquier caso, buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de Tiempo de Lucha. Granada-Málaga, represión, resistencia y guerrilla, 1939-1952. Bienvenidos todos y especialmente los familiares que pueda haber de los protagonistas auténticos del libro de José María. Y yo quería recordar en este momento, porque sé que a él le hubiera gustado estar en la presentación que hubo en Motril, de esta obra, quería recordar a Miguel Salado Cecilia, que nos dejó el pasado 11 de enero. Era un guerrillero, un luchador, que se incorporó a la guerrilla a finales de los años 40 y estuvo en ella durante unos 6 años, hasta el año 52. En que protagonizó, junto con otros guerrilleros, una huida hasta Francia, ¿no?, donde consiguieron llegar. Lo que sé de él, por testimonios de otras personas, es que el tiempo en que estuvo en la guerrilla pues fue una persona luchadora, combativa, crítica también y admirable. Y de su carácter admirable sí puedo dar yo fe porque lo conocí ya muy enfermo. Apenas podía hablar, pero sí lo suficiente pues para recordar perfectamente aquellos años de lucha, tenerlos muy presentes, verlos también con cierta amargura, ¿no?, en lo que tenía de lucha, en cierto sentido, no vana, ¿no?, pero sí muy dolorosa, ¿no?, pero a la vez con la convicción de que si se hubieran otra vez las circunstancias, habría estado en ese lugar, ¿no? Como digo, nos dejó ahora hace apenas un mes y en el tanatorio de Almuñécar, hablando yo con su mujer, me dijo que tuvo que pelearse con él para que no asistiera a la presentación del libro en Motril. Entonces, por esto he querido yo que estuviera aquí presente también con nosotros. Esta presentación y yo, que me toca hacerla, más que una presentación ya es una representación, pero es igual de sincera y de cariñosa, ¿no? Digo, esta presentación y yo, que la hace, somos el último obstáculo entre el libro y ustedes. Sé que muchos tendrán pues mucho deseo ya de tenerlo entre las manos, ¿no? Pero en fin, José María quiere que esperemos un poco más y me pone a mí a contarles estas cosas y tal. Y voy a empezar contándoles algo que, bueno, que es una especie de secreto suyo. Me gusta sacarle los colores, ¿no?, cuando hablo. Y es que José María tiene un gesto muy particular cuando se hace con un libro nuevo, y es que el libro le entra por el olfato. O sea, José María lo primero que hace es esnifar el libro, ¿no? Lo coge así y lo huele, ¿no? Entonces yo me imagino lo que habrá sentido al esnifar por primera vez este libro, ¿no? La cantidad de entrevistas, la cantidad de momentos, ¿no? La cantidad de horas de investigación. Todo ello lo tengo yo presente y, como además, pues también la emoción sé que va a apoderarse de mí, pero lo que voy a hacer es leerle más que intentar improvisar aquí un discurso, si me lo permiten. Que sea yo el que presenta este libro se debe tan solo a mi amistad con José María. Es una hermandad que comenzó hace ya 30 años, que he tenido el privilegio de estrechar desde entonces hasta llegar a sentirlo a él como animae dimidium meae, la mitad de mi alma, que decía el poeta Horacio de su amigo Virgilio. No soy más historiador que lo que el roce con él me ha hecho. Por lo tanto, más que un análisis historiográfico de la obra, lo que les voy a ofrecer aquí es una semblanza del autor y mi reflexión sobre lo que la obra, en mi opinión, significa. Intentaré hacerlo además brevemente. José María, por el destino, por la historia, por lo que cada uno quiera, ¿no?, pensar, tenía que ser historiador. Cualquiera que lo haya tratado habrá apreciado enseguida su carácter accesible y generoso, y si ha tenido la suerte de profundizar un poco más en ese trato, habrá hallado una naturaleza honesta y entrañable. Y dicho esto, paro, porque si no luego me regañas, y paso a otra cosa. Quiero destacar, desde luego, su inquietud intelectual por todo tipo de cuestiones. Nada de lo humano le resulta ajeno, nada le puede resultar ajeno, desde sucesos cercanos, lejanos, presentes o pasados, al arte o al cine, pasando por una copla que en mitad de un café se puede poner a tararear. Todo es historia. Y él además lo registra todo. En mitad de otro café, y han sido ya muchos, ¿no?, como he dicho, pues más de 30 años, probablemente más de 2.000 cafés, ¿no?, los que hemos compartido, ¿no?, así a ojo, tú le dices, ay, José, yo te tenía que decir, ¿no?, y lo primero que hace él es sacar la carpeta, el bolígrafo, y empezar a anotar, ¿no? No hay reunión en la que no tome notas, a pesar de que eso a mucha gente le pone nerviosa. No se engañen, de todas formas, yo pronto me di cuenta en reuniones de claustro de profesores que esas notas a veces, con frecuencia, se convertían mágica e ilúdicamente en un repertorio de caricaturas de los presentes. Por supuesto, yo tampoco me he librado de esa pluma guasona, aunque este fuera uno de los motivos para hacerme amigo suyo, pero también me tiene retratado muchas veces, ¿no? Y volviendo a la curiosidad intelectual, hay un pasaje muy hermoso al final de Los viajes con Heródoto, de Richard Kapuscinski, en el que se nos muestra a unos niños jugando en una playa, mientras un barco, al principio apenas un punto en el horizonte, va aproximándose a la costa. Los niños lo ven, pero mientras los demás siguen jugando, uno de ellos se pregunta de dónde viene ese barco, si esa línea que parecía marcar el fin del mundo no es el límite. Si no es el límite, ¿hay otro mundo más allá? ¿Y luego otro? El niño empieza a buscar respuestas y ya nunca dejará de hacerse y de hacer preguntas para las que querrá respuestas. Kapuscinski ve en esa curiosidad de niño el origen de la pasión por conocer y describir el mundo de Heródoto. Ese historiador que investigaba para impedir que el tiempo borre la memoria de la historia de la humanidad. Yo la primera vez que leí ese pasaje, y ya desde entonces, cuando se lo leo a mis alumnos, veo a este señor de mi derecha en ese niño, aprendiéndose las comarcas de España, sus ríos y principales afluentes, los emperadores del Alto y el Bajo Imperio, o recitando camino del estadio en compañía de su padre la alineación del Club Deportivo Málaga, con unos ojos bien abiertos, sensibles a los fuertes contrastes que ofrece una ciudad como la Málaga de mediados de los 60, tan distinta al recogido Torrós de los primeros años de su infancia. Niño curioso y además con una memoria prodigiosa. En cualquiera de los otros muchos cafés compartidos puede ofrecerte una información detallada sobre los orígenes de la Revolución Rusa, sus actores principales en la región de Georgia y la suerte que corrieron, o lanzarse y recitar a Unoy desde Deusto, Martínez, Monreal, Migueli, hasta Cabral y Roldán, y en el centro Viverti. Esto ya no sé si les suena, ¿no? Pero es la alineación del Málaga de comienzo de los años 70, ¿no? En el Málaga Club de Fútbol. Bueno, curiosidad y memoria son dos cualidades necesarias para cualquier futuro historiador. Para uno como José María hace falta otro ingrediente, este que hasta hace poco venía llamándose toma de conciencia. En el caso de José María, las historias oídas principalmente de boca de su padre sobre la brutalidad de la actuación de los sublevados y sus acólitos a raíz del golpe de Estado de julio de 1936 y sobre la violencia criminal de la represión posterior a su victoria triunfal, pero también las alusiones a las acciones de quienes habían resistido luchando por sobrevivir y por mantener la esperanza, la percepción compartida con otros de una realidad sucia y gris, con hirientes desigualdades, marcada por el autoritarismo y la ausencia de libertades que los pálidos tonos de un velo de incipiente prosperidad no podían tapar, también las voces clandestinas de la Pirenaica aportando luz en la oscuridad de un cuarto apartado. Todo ello, en fin, va situando a José María, ya estudiante de bachillerato en los Maristas del barrio de la Victoria, en unos postulados ideológicos y en unas inquietudes sociales que lo llevarán en el comienzo de sus estudios universitarios a dar clases de alfabetización en el barrio del Tiro de Pichón, de la mano de amigos del Movimiento de Cristianos de Base. Participa también en movilizaciones estudiantiles donde experimenta la dureza represiva del régimen. José Mari, ten cuidado, que yo sé de lo que es capaz esta gente, le dice su padre. Pero también se da cuenta de la fuerza de la lucha colectiva y el valor de la solidaridad. En las huelgas, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, para reclamar la especialidad de arte para la ciudad de Málaga, para la Universidad de Málaga, en apoyo de compañeros de filología, cuando demandaban un aula en condiciones, o la huelga de los trabajadores de Citesa, a la que se suman los propios alumnos de la universidad. La dictadura termina como empezó, matando, y el 27 de septiembre de 1975 son ejecutados dos militantes de ETA político-militar y tres del FRAP, lo que provoca una enorme reacción de protesta y condena al régimen dentro y fuera del país. En la transición, hoy presentada en muchos foros como modelo y ejemplo para otros países, sigue presente la violencia, y el 4 de diciembre de 1977 muere en Málaga José García Caparrós a manos de la Policía Armada. Con este telón de fondo, José María ingresa en el PC en 1976, donde milita hasta 1979, en que deja el partido por discrepar de la progresiva derechización de su dirección. Continúa su militancia sindical, primero en Comisiones Obreras y actualmente en CGT. Con todo este bagaje, José María termina sus estudios universitarios en 1979. Dos años más tarde empieza a ejercer su labor docente y forma con otros compañeros el colectivo Guillén Robles en Málaga, dedicado al papel de las fuentes en la didáctica de la historia. Y desde 1984, su investigación se centra principalmente en el fenómeno de la guerrilla y la resistencia política al franquismo en las provincias de Granada y Málaga. Esta labor de investigación, de cerca de 30 años, es la base de este libro. Al abrir sus páginas, al abrir las páginas de este libro, sepan ustedes que van a encontrar en él, con total transparencia, la entrega y la verdad que definen a su autor. La entrega de un trabajo absolutamente riguroso y documentado. Yo no sé qué archivos o qué testimonios orales no habrá consultado José María, pero yo creo que lo sabe todo, ¿no? El año pasado, en un curso que hacía yo sobre patrimonio histórico, sobre memoria histórica también, visitamos el fuerte de Carchuna, de la playa de Carchuna, donde en 1938, creo que fue en junio, ¿no? De 1938, una operación conjunta de guerrilla y de brigadas internacionales, ¿no? Pues consiguió liberar a 300 prisioneros asturianos que estaban allí con el objetivo de hacer una base para un aeródromo para el despegue, ¿no?, y la llegada de aviones, ¿no? La operación, bueno, por cierto, fue un triunfo y armó de moral, ¿no?, a la resistencia, a los partidarios, ¿no?, a los luchadores por la República. Pues bien, eso se lo comentaba yo al día siguiente y en clase, ¿no?, allí en un recreo, y al día siguiente pues me traía la lista con los nombres de los 300 evadidos, ¿no?, los 300 liberados, los mandos que había guardando el cuartel y demás, ¿no? De manera que yo creo que debe tener por ahí alguna ayuda especial, ¿no? En algún sentido yo creo que nos engaña y en realidad tiene por ahí su equipo secreto de colaboradores. Me lo imagino yo con su cuerpo de cronopio, enfundado en su batín y en sus pantuflas, ¿no?, y rodeado de una legión de pequeños duendes libertarios que se pelean por proporcionarle papeles recién descubiertos. Mira este, qué interesante. No, no, este es mejor. Calla, calla, que este habla de Roberto. En fin, algo de sobra, ¿no? Es la entrega, sobre todo, de un trabajo riguroso. También la verdad de quien valora por encima de todo la honestidad de la persona y del investigador. Nada que no esté suficientemente contrastado tiene cabida en su obra. Yo les decía al principio que es una obra total y necesaria. Total lo es porque no hay aspecto que condicione más o menos directamente el periodo estudiado que no sea atendido por él. En una exposición cronológica de los acontecimientos incluye sus causas, sus condicionamientos, su contexto nacional e internacional y sus consecuencias. Pero también advierte las motivaciones personales de quienes protagonizaron la resistencia, sus dudas, las esperanzas y las desesperanzas, la deslealtad forzada o interesada, la entrega total a unas convicciones, y también el dolor de la derrota y del olvido. Un dolor que a uno como lector, desde luego, no le escapó. Es una obra también necesaria porque contribuye a acabar con un silencio vergonzoso que debería pesar como una losa sobre nuestra conciencia de demócratas. El propio autor lo expresa al hablar de los objetivos de su obra mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Y en la página 38 dice lo siguiente. Pretendemos que nuestra aportación, en la que en modo alguno aspiramos a tener la última palabra, pretendemos, digo, que esta aportación suscite la reflexión y el debate. La investigación histórica debe ser un servicio social, en la medida en que aclara aspectos del pasado que estaban ocultos, y ofrece a los demás sus conclusiones para que amplíen el conocimiento que tienen de lo anterior a ellos, y de sí mismos. Pero esta investigación tiene al menos otro aspecto de utilidad social. Supone negarse a olvidar, rescatar lo que pese a su validez puede quedar perdido, salvo que se realice un esfuerzo consciente de recuperación. Negarse a olvidar significa también, como señalaba Vázquez Montalbán refiriéndose a Juan Gelman, impedir la segunda muerte de las víctimas y el crimen perfecto de los verdugos. Llevamos ya suficientes años de democracia como para que nuestras instituciones reconozcan que la Segunda República es nuestro auténtico referente democrático y que guerrilleros y resistentes son sus principales valedores y continuadores. Y esto es algo que es urgente que se incluya en los programas educativos, que se divulgue, de lo que se trate en foros, en centros de profesores y en todos los lugares, ¿no? Porque, hablaremos luego de esto también, ¿no?, pero parece que uno de los libros más vendidos ahora pues es cualquiera de los de Pío Moa, ¿no?, que están plagados de mentiras, ¿no?, y de revisionismo, ¿no? Y además es algo que se le debe también a la gente que todavía vive, ¿no?, de estos luchadores y a sus familias. Bien, yo voy a acabar. Y me gustaría acabar la presentación leyéndole a José María, y bueno, y a ustedes también si se quieren quedar, el poema de Miguel Hernández, cuyo primer verso encabeza mi presentación del libro. Escrito probablemente en alguna de las cárceles que fueron su última morada, navega, como he querido hacer yo en esta presentación, como vamos haciendo todos en la vida, entre la tristeza y la alegría. El poema dice así: sonreír con la alegre tristeza del olivo. Esperar, no cansarse de esperar la alegría. Sonriamos, doremos la luz de cada día en esta alegre y triste vanidad del ser vivo. Me siento cada día más libre y más cautivo en toda esta sonrisa tan clara y tan sombría. Cruzan las tempestades sobre tu boca fría como sobre la mía, que aún es un soplo estivo. Una sonrisa se alza sobre el abismo, crece como un abismo trébulo, pero valiente en alas. Una sonrisa eleva calientemente el vuelo, diurna, firme, arriba, no baja, no anochece. Todo lo desafías, amor, todo lo escalas. Con sonrisa te fuiste de la tierra y del cielo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, una vez más. ¿Se me oye bien al fondo? ¿Sí? ¿Con este volumen? ¿Sí? Gracias por tus palabras, por el esfuerzo que has hecho para elaborar el prólogo del libro, por el título del mismo, que fue idea tuya, y por venir de nuevo a presentarlo. Gracias a la CGT y al Ateneo Libertario. También deseo expresar mi gratitud a muchas personas, algunas de las cuales están aquí presentes, que me han ayudado en la realización de este libro, porque esta obra ha sido producto de la solidaridad de muchos que me han proporcionado cuantiosos datos, me han dedicado su tiempo, me han abierto nuevas vías de reflexión. Gracias también a las personas, instituciones y organizaciones, especialmente a mi sindicato, a la CGT, que están adquiriendo o difundiendo el libro, a la editorial Alulia, que ha tenido el valor de sacarlo adelante y cuyos miembros, Antonio y Pedro, aquí presentes, han trabajado duramente para que salga a la luz. Gracias también a ustedes por asistir a este acto. Yo deseo, como dijo antes Antonio, que tras mi intervención tenga lugar un coloquio, un debate si cabe, y se abra un turno de palabra durante el que puedan intervenir. Uno de los objetivos de este libro es que no se pierdan los nombres de las personas que en Granada y en Málaga lucharon contra la dictadura franquista en la posguerra. No los recojo a todos, sería imposible. Me he puesto además algunos límites. Hablo sobre todo de la represión que sufrieron quienes participaron en la lucha clandestina. Huidos, topos, resistencia política y guerrilla. Y recojo sus nombres en un apéndice y en distintos capítulos del libro. He procurado que la lista sea lo más completa posible, aunque estoy seguro que no están todos. Ha habido mucho ocultamiento, mucha destrucción de pruebas. Además, no incluyo en ese apéndice los nombres de los que fueron ejecutados en relación directa con la guerra civil, aunque a lo largo del texto menciono a algunas de estas personas. Decía que he pretendido recoger asimismo su lucha, lo que hicieron, con sus luces y sus sombras, que también las hubo, pues una de las mejores contribuciones que creo puede hacer la historia es aportar elementos de crítica para que no se reproduzcan los errores del pasado. Pero sobre todo se intenta reconstruir aquí la entrega de unas personas que ya habían sufrido la guerra y la represión del fascismo y que sabían, por tanto, a lo que se exponían. Se trata en este libro de dar a conocer cómo se organizaron, sus debates y polémicas internas, cuáles fueron su evolución y sus tácticas, su enfrentamiento con el régimen y las represalias que padecieron. Igualmente, pretendo recoger historias de personas que fueron alcanzadas también por la represión, pero sin estar vinculadas a organización alguna, y que en más de una ocasión fueron castigadas porque se trataba de sembrar el pavor, de practicar el terrorismo de Estado, matando a mucha gente, sobre todo procedente de las clases populares, fuese quien fuese, se extendía el miedo y la paralización de las voluntades. ¿Cómo, si no, podía reaccionar un pueblo o una ciudad si sabía que habían matado también a gente que no tenía nada que ver con nada? En la zona republicana, iniciada la guerra civil, tuvo lugar un proceso de colectivización de la economía, sobre bases libertarias o anarquistas fundamentalmente, y que demostró que los empresarios no son necesarios, pues, aparte del mejor reparto de la riqueza, esa colectivización llegó a mejorar la producción, como han reconocido incluso personas de derechas. Se demostró que para que funcione el mundo se puede prescindir de los patrones, pero son imprescindibles los trabajadores. Era la autogestión en muchos lugares y en empresas de todo tipo. Posteriormente, muchos de estos empresarios acusaron a los trabajadores de haber participado en ese proceso. Las penas fueron durísimas, a veces la de muerte. En este libro recojo algunos casos. Hoy, como ayer, los que han provocado las grandes crisis en nuestro país suelen quedar en el anonimato e impunes. Se habla poco de ellos. Me refiero a buena parte de los grandes empresarios. En medio de la destrucción y del hambre, cuando los derechos sociales habían dado un gigantesco salto atrás en los años 40, el mismo régimen de Franco reconocía en un estudio que los 5 grandes bancos del país ganaban un 700% cada año, más cada año. Entonces y ahora, la España de esplendor y de miseria. Y ni aquí ni allí rindieron cuentas. En Portugal, durante la Revolución de los Claveles, la banca fue nacionalizada, entre otras razones porque se había aprovechado de la dictadura y de la explotación del pueblo. En Francia, por poner solo un ejemplo más, tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa Renault pasó a manos públicas porque su dueño se había beneficiado del fascismo y de la invasión nazi, cuando otros compatriotas se entregaban a la lucha y a la causa de la libertad. Estos mismos días estamos conociendo algunos datos del derroche y de la corrupción, que es una de las causas de la crisis, que algunos preferimos llamar la estafa actual, y que, iniciada la misma, el despilfarro continuaba y aún sigue. Dedico un capítulo en este libro a estudiar el contexto en que se desarrollaron aquellos acontecimientos, con especial mención a la lucha de clases, al aumento de las desigualdades, a quienes se beneficiaron y a quienes se vieron perjudicados. No olvidemos que la lucha de aquellas personas fue especialmente contra la dictadura y también por la igualdad, entre otros aspectos. Doy aquí nombres de represores, porque la represión no se detenía en Franco. Él solo no podría haber hecho nada, evidentemente. Dar nombres, buscar la verdad, es el primer término de ese lema tan caro a las organizaciones de recuperación de la memoria. Verdad, reparación y justicia. Pero todo creo que se debe afrontar de forma serena, siempre sin odio. No lo recomiendo, por muchas razones, entre otras porque quien lo ejerce se suele acabar envenenando. En este libro se abordan también las diferentes corrientes que hubo en el antifranquismo de la época, como la actuación de la resistencia clandestina y de la guerrilla libertaria. En la guerra civil ya se manifestó dentro de la concepción general que tenía el movimiento libertario de cómo debía ser la lucha. La polémica se estableció entonces entre los términos de hay que hacer la revolución para así ganar la guerra y, frente a este concepto, el de hay que ganar la guerra y luego poder hacer la revolución. Y ese debate tuvo varias vertientes, en lo económico y social, en lo político y también en lo estrictamente militar. Según la concepción oficial que defendió con más ahínco que nadie el Partido Comunista, era necesario en lo militar, también en cuanto a la guerrilla, durante la guerra civil, un mando único, una estricta disciplina y una fuerte jerarquización como condiciones para reconstruir el Estado y hacer frente con éxito a la agresión fascista. Según la concepción libertaria, en cambio, era preferible la actuación de grupos autónomos sin jerarquía y, si la tenía que haber, en algún caso, sabemos que la sometieron a sorteo y que solo lo fue de nombre, esa jerarquía. No querían mandos, pues recelaban de ellos y estaban convencidos de que muchos estaban con la República, muchos cargos militares, por razones geográficas, porque en su zona no había triunfado el golpe y cuando tuviesen ocasión los entregarían. También recelaban en la insistencia de otras organizaciones en los mandos como un ardid para controlarlos. La concepción libertaria sale adelante, se aplica sobre todo durante los primeros momentos, verano de 1936 sobre todo, cuando se produce el golpe y en buena medida se desmorona el aparato del Estado republicano. Pero precisamente con motivo de los acontecimientos que ahora se recuerdan, este mes de febrero, la caída de Málaga y de la costa de Granada y la consiguiente desbandada en febrero de 1937, la situación va a dar un giro drástico. Ya se había iniciado unos meses antes, pero ahora triunfan las tesis comunistas de mando único, jerarquización, disciplina y reconstrucción del Estado y de su ejército, aunque con nuevos componentes. Las llamadas a la militarización arrecian tras los acontecimientos de febrero, tras la caída de esa zona, y se producen choques con los anarquistas como los que tienen lugar con la columna Maroto en Almería, llamada así por el militante anarquista del Albaicín, Francisco Maroto del Ojo. La guerrilla, los niños de la noche, que es como se les denomina durante la guerra, por consiguiente, va a estar dirigida desde entonces desde el gobierno y el protagonismo será sobre todo de los comunistas. Un intento libertario en Sierra Nevada, propuesto por el ministro de Justicia, Juan García Oliver, no saldrá adelante. En la posguerra ocurrirá algo parecido. Habrá grupos libertarios que actúan de forma independiente, evitando la jerarquía, como los de Raya, que actúa en la ciudad de Granada, entre otros lugares, Yatero o los hermanos Quero, y que recelan de los intentos del PC por aglutinarlos. Cuando el PC logre enviar a militantes del exilio a esta zona a partir de 1944, traerán ese proyecto de mando único, jerarquía y unificación que otros grupos guerrilleros aceptarán, pero que otros rehuirán. Eran los grupos de hegemonía comunista de Ramón Vía, que desembarcó en Cerro Gordo junto a la Herradura, el de Robles, que lo hizo cerca de El Ejido, en la provincia de Almería, y que luego se internó en la provincia de Granada, y el de Meruelo, que lo hizo en Guaynos Bajos junto a Adra para actuar en Almería y Granada. Grupos, como decía anteriormente, enviados por el Partido Comunista, en este caso desde el norte de África. Posteriormente llegará Roberto, también desde el exilio, su nombre José Muñoz Lozano, en este caso desde la Francia continental, y dirigirá la guerrilla en esta zona, guerrilla de hegemonía comunista, desde 1947 hasta 1951. El movimiento libertario estaba organizado en la clandestinidad en Granada, con hombres como Ricardo Vizcaíno Alarcón, Gabriel Aragón o Vicente Castillo. A todos ellos tuve la suerte de poder entrevistarlos, aunque a Vicente fue por teléfono. Apoyaron a la guerrilla y organizaron el movimiento libertario, que era como se denominaba en esos momentos, a la unión de la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias en la clandestinidad, relacionados con los hermanos Quero y Yatero. Y en 1947, tras los acontecimientos de la Redonda, del Camino de Ronda, en que caen los últimos Quero, decide el movimiento libertario granadino cambiar de estrategia, cancelando la lucha armada por la militarización que suponía, en este caso dirigida por los franquistas, por el aumento de la represión y para también intentar iniciar la reconstrucción de los sindicatos de la CNT. Paralelamente, organizaron la salida hacia el exilio de los guerrilleros y enlaces que estaban en peligro y que así lo deseaban. Esa salida fue exitosa en muchas ocasiones y comenzó con el grupo de Juan Francisco Medina, Yatero. pero en 1949, fueron descubiertos. Son los acontecimientos de Calle La Paz, una bocacalle de la Plaza de la Trinidad, con muertes y detenciones, en una redada que afectó a gran parte de Andalucía, incluido el Comité Regional de la CNT, que va a tener desde entonces una durísima caída. Este trabajo se estructura, he querido hacer mención, debido al contexto en el que nos encontramos, sobre todo a la lucha libertaria, pero también se aborda la actuación de otros grupos como los socialistas y los comunistas. El trabajo, decía, se estructura en unos capítulos de tipo cronológico y de otros que son de carácter temático. La guerra la estudio en sus aspectos de violencia en la retaguardia y de actuación de los huidos y de los niños de la noche. Y en la posguerra analizo, asimismo, los grupos de huidos y de guerrilleros en Granada y en la zona oriental de Málaga, los primeros grupos clandestinos de tipo político, y todo ello lo voy relacionando con la situación nacional e internacional, con la influencia que tienen en esta zona tanto la Segunda Guerra Mundial como, posteriormente, la Guerra Fría. Quiero señalar el importantísimo papel que va a tener esta provincia en la lucha contra el franquismo. Los mismos guardias civiles reconocieron que la guerrilla de Granada y Málaga fue de las que más problemas les originó. He procurado también dar gran importancia al papel de la Iglesia en aquella época. En este trabajo aparecen, por ejemplo, sacerdotes de esta provincia como Cristóbal López de Loja y cuento su actuación en algunos casos como delatores. Hablo de la señorita Cero, una mujer que entraba en la cárcel de Granada para predicar a los antifranquistas detenidos que debían salvar solamente el alma, pero no los cuerpos, o sea, que debían conformarse con la ejecución. Pero también hablo de algún caso de disidencia dentro de la Iglesia con respecto al régimen. Es decir, hubo diferentes comportamientos en el mundo católico de aquella época que anticipaban disidencias posteriores más profundas, aunque predominara el colaboracionismo. Efectivamente, la mayor parte del clero era colaboracionista. En lugar de preocuparse por la pérdida de libertades y la explotación del pueblo, se obsesionaban con la moral sexual entendida a su manera. ¿Hasta dónde debían llegar las mangas de las mujeres o las faldas que no debían sobrepasar los tobillos? O el gran peligro del cine, según escribía Balbino Santos, obispo de Málaga y luego arzobispo de Granada. Él decía, peligro de todo tipo de cine, porque hay oscuridad en las salas, los cuerpos están muy cerca unos de otros y puede pasar de todo. Asimismo, las playas, una iglesia angustiada porque salieran del agua y se pusieran inmediatamente un albornoz en pleno verano y que hombres y mujeres estuvieran separados. También doy importancia a la actuación de las diferentes familias o corrientes que componían el franquismo y a sus contradicciones internas, a los choques que hubo entre ellos, como el que se produjo en Granada entre el alcalde Antonio Gallego Burín y el gobernador civil Fontana Tarrats. En este trabajo también aparece la mujer. Su labor fue imprescindible en la resistencia, como enlace de la guerrilla, como militante clandestina, alcanzando, en algunos casos, puestos dirigentes. Aquí intento recoger la actuación de alguna de ellas, como es el caso de Diana Mingorance, que organiza el Partido Comunista en la posguerra granadina y va a ser detenida y torturada, o el de Carmen Díaz, dirigente del PC andaluz en los 40, torturada, encarcelada, a quien fusilaron a su primer compañero y que cuando sale de prisión vuelve a la lucha, vuelve a arriesgarse de nuevo. También he entrevistado a mandos del franquismo, como a Manuel Prieto López, jerarca de la Guardia Civil. Cuando lo entrevisté, lo hice varias veces, era general jubilado. Le agradezco su sinceridad. Me dio datos espeluznantes sobre la tortura, la aplicación de las ejecuciones extrajudiciales, la llamada ley de fugas, los abusos del régimen. Su testimonio, que no fue el único, es decisivo para el historiador, desde mi punto de vista, porque procede del mismo franquismo, porque desde dentro me daba algunas claves de la actuación del mismo. Ya no me podían decir algunos que solo prestaba oído a una parte, porque los datos procedían también del mismo régimen, de alguien que se seguía identificando con el mismo y que reconocía lo ocurrido. José Utrera Molina, antiguo ministro de Franco, según me comunicó Prieto, le reprochó que me hubiera concedido esas entrevistas. No me extraña. Se dio cuenta de que me proporcionaba las claves del gran secreto del régimen, de la inmensa represión que llevó a cabo, de sus terribles crímenes. El mismo Prieto llegó a confesarme que le preocupaba que en algún momento se elaborara una lista de las víctimas del franquismo en esta zona y que se supiera la verdad. En Granada, como en el resto de España, las familias de los guerrilleros eran rehenes del régimen fascista y sufrieron la crueldad del régimen, como ocurrió con la familia de los hermanos Quero, cuya casa era sistemáticamente asaltada para localizar a los guerrilleros. En los apéndices he elaborado también una relación de víctimas de la guerrilla y de los huidos, y hablo de las circunstancias de sus muertes. La historiografía revisionista asegura que no los mencionamos. No es verdad, y aquí está la prueba. Mi deseo es reconstruir una historia, y sé que en este trabajo no estoy solo. Pero tenemos que hacer, creo yo, un gran esfuerzo, sobre todo de cara a la juventud. Existe manipulación, silencio, ocultamiento, todo ello organizado desde el poder y está llegando al pueblo. Paralelamente, los poderosos están organizando una historia tergiversada. Es sabido que en España existe un movimiento revisionista que, al igual que hay quienes niegan el holocausto nazi, aquí se está minimizando la represión franquista. No fue para tanto, nos vienen a decir, y se culpa de todo lo malo a los antifranquistas. Tienen importantes apoyos políticos y en potentes medios de comunicación. Y esa historia tergiversada tiene arraigo popular. Más de una vez he oído a quien no conoció el franquismo y que ni siquiera ha leído sobre el mismo, que lo alaba. Y que, aun siendo familia de miembros de la resistencia, les reprocha su actuación. Pensamos muchas veces lo que desean las clases dominantes, que poseen recursos para hacernos creer lo que les interesa. No les hagamos el juego. Cuando un pueblo está oprimido, lo normal, lo sano, es que se subleve. Imaginemos un campo de concentración nazi. Si los que están allí internados se levantan porque no quieren sufrir más ni esperar mansamente que les llegue la muerte en un horno crematorio o en una cámara de gas, y se levantan y acaban con sus enemigos, ¿se lo vamos a reprochar? El poder quiere meternos en la cabeza que tenemos que ser mansos, que así nos irá mejor. Y aquí muchos no quisieron esperar a que los franquistas vinieran a por ellos. El poder nos quiere rendidos. Cuando realicé la primera entrevista a un guerrillero, a Enrique Urbano, en enero de 1984, y le pregunté por qué se fue a la sierra, me enseñó el dorso de su mano. Aún conservaba las cicatrices que le había dejado la tortura a que lo sometió un guardia civil que lo quemaba con un cigarrillo. ¿Qué tenía que haber hecho este hombre? ¿Rendirse y permitir que le siguieran haciendo lo mismo? ¿O hacer caso a lo que le exigían los guardias en los interrogatorios, que era que entregara a su tío, que se encontraba en la sierra? El guerrillero generalmente lo fue porque no tenía más remedio, para evitar la represión que sufría y para que ésta, junto con la dictadura, no siguieran en España. Luchó por una España sin privilegio. Fue derrotado, pero incluso de su derrota, el fascismo aprendió que tendría que ceder ante el pueblo. Y si lo hizo, aunque parcialmente en la transición, cuando el dictador murió en la cama, pero la dictadura se hundió en la calle, fue por el temor que tenía, creo yo, a la furia del pueblo. Recordaba a los guerrilleros: lo que tenemos, lo que aún nos queda, lo debemos a esos bravos luchadores del pueblo. Orgullosos de esos luchadores, creo que así debemos estar. Como aquella madre que dejó escrito en el campo de concentración nazi de Mauthausen, donde tantos antifascistas españoles perdieron la vida, entre ellos muchos granadinos, lo siguiente: te di a luz, oh hijo mío, fuiste fiel y justo luchador por la libertad. ¿Cuánto te lloro? Llorarlos, sí, diría yo, pero también recordarlos en su ejemplo de dignidad e imitarlos en su lucha, aunque sea de forma distinta, pero con parecidos objetivos. Concluyo. Os pido que trabajéis sobre todo con los jóvenes. Hablad de esta historia con vuestros hijos y los profesores con vuestros alumnos. La dictadura impuso el miedo, el silencio, que no continúen. No les hagamos el juego, que ambos se rompan. No olvidéis que aunque tengamos muchas carencias, aún poseemos la libertad de expresarnos. Que esta historia no se olvide. Muchas gracias. Pues pasamos al coloquio, a las intervenciones de quienes deseen. Ha hecho referencia a los años de la guerra. ¿Por qué decide empezar con la resistencia a partir del fin de la guerra? O, de hecho, empieza antes, lo trata antes, la resistencia en tu libro. Bueno, sí, yo de la guerra, como he señalado antes, toco dos aspectos. El de la violencia, que hay tanto en la zona republicana como en la zona franquista, porque pienso que es el tema más polémico de la guerra civil. Lo circunscribo sobre todo a esta zona y además porque tiene una repercusión fortísima en lo que va a ocurrir posteriormente. Y el otro aspecto que trato, ya que voy a hablar de la guerrilla, es el de la guerrilla que hay durante la guerra civil, los llamados niños de la noche, y el tema de los huidos, que también se producen porque son los antecedentes inmediatos de lo que va a pasar en la posguerra. Esto fue una decisión, ceñirme sobre todo a la posguerra, pues que tomé en los primeros momentos, ya que mi trabajo inicial se ceñía a la guerrilla y concretamente de la comarca de la que yo soy, de la Axarquía. Yo lo que pasa es que comprobé que esa guerrilla actuaba también en otros lugares y sobre todo en la provincia de Granada. Actuaba a caballo de las dos provincias y penetraba mucho en la de Granada, de modo que amplié el marco de mi estudio, que posteriormente también pues se va a ocupar de la resistencia política, que yo creía que era imprescindible verla también, ¿no? Pero la decisión, aunque también me atraía mucho profundizar en el tema de la guerra civil, fue así en esos momentos, y de la guerra civil ciñéndome a esos aspectos que he dicho anteriormente. De hecho, hay también algunos elementos personales en todo esto, ¿no? La primera persona que me habla de la guerrilla es mi padre, porque él los conoce en su pueblo. Yo soy de Torrox, como antes ha señalado Miguel Ángel, y él es amigo de algunos guerrilleros. Alguno incluso había sido maestro suyo, y en 1945 allí cae la red clandestina que tiene el Partido Comunista, la resistencia política. Torturan a su maestro, a Germán Yáñez, y otro de los maestros, Manuel Jurado Martín, pues escapa a la sierra y se interna en la guerrilla. Es uno de los primeros pasos que dan, ¿no? Entonces él me contaba estas historias, me hablaba de muchos factores relacionados con la lucha clandestina, con la lucha guerrillera, de los contactos que él tuvo con ellos, y eso es, en cierto modo, lo que a mí me hace interesarme por vez primera en este tema, y el deseo de querer saber más, querer profundizar en toda esa historia, que yo además observaba que estaba teñida de leyenda, que había muchos puntos oscuros y que he intentado descifrarlos, ¿no? Y el final de poner el final en 1952, porque por el triunfo de la represión, ¿no? Sí, bueno, es que en el 52 se considera que es el año de la derrota de la guerrilla española. La inmensa mayoría de los grupos desaparecen ese año. Solo van a seguir algunos de carácter anarquista, especialmente en Cataluña. Caraquemada, que fue el último, Sabaté, Facerías, que van a seguir actuando a lo largo de los años 50 hasta comienzos de los 60. Apoyados por, en los primeros momentos, por el sector, digamos, ortodoxo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la CNT, Federica Monseni, que era mayoritario en el exilio, minoritario en el interior de España, los va a apoyar hasta comienzos de los años 50. y luego va a dejar de apoyarlos y van a actuar autónomamente. Pero 1952 es el fin de las agrupaciones guerrilleras en muchos lugares de España y en Granada, Málaga también. Tiene que ver, por supuesto, con la victoria de la represión y con que el Partido Comunista cambia de estrategia y ya deja de apoyar la lucha guerrillera en esos momentos, 51-52. No en el 48, como a veces se ha dicho, ¿no? La célebre reunión de Stalin con Carrillo y Pasionaria y Francisco Antón, se ha dado esa fecha, pero en realidad se observa que el PC mantiene la lucha guerrillera hasta principios de los 50. 51-52, y además coincide ese final de esa estrategia con el triunfo de la represión, ¿no? Han liquidado a buena parte de los guerrilleros y a sus apoyos. Y el sector minoritario en el exilio de la CNT, mayoritario en el interior, la CNT que se ha llamado posibilista, pues estuvo apoyando a la guerrilla hasta 1947, es decir, hasta los acontecimientos de la Redonda aquí en Granada. Y coincide que en el resto de España es en ese momento cuando ellos están haciendo, coincide el replanteamiento del tipo de lucha, y ellos consideran que la lucha armada no es viable en esos momentos, que hay que llevar a cabo una resistencia de otro tipo. Además, el contexto internacional, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, no hay esperanza ya ninguna. ¿No? Sí. Eso es fundamental. Los guerrilleros, de una forma u otra, esperaban el apoyo de las potencias que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. Y España cae en el bloque capitalista, dirigido por Estados Unidos, y aquí queda claro que no van a apoyar, sobre todo desde que comienza la Guerra Fría, a la lucha guerrillera, que no la van a tolerar. Entonces eso les hace ver a algunos, como puede ser la CNT posibilista, ¿no?, y determinados grupos guerrilleros, que esta lucha ya no tenía sentido. Y el mismo PSOE también se va dando cuenta. Fue ambiguo con respecto a la guerrilla, pero ya por esa fecha decide dejar de explorar esa vía, ¿no? En cambio el PC sí la mantuvo más tiempo. Entonces me imagino que toda tu información será, o la mayor parte de la investigación, a través de lo que te han contado, el testigo directo, ¿verdad? Bueno, sí, también información escrita, es decir, testigos directos. Yo tengo aquí, conté 300 entrevistas, aunque en realidad hice más. Lo que pasa es que ya no quise utilizar más entrevistas para este libro porque si no todavía esto sería interminable, ¿no? Pero también documentos de archivo. Lo que pasa es que en los primeros momentos los archivos vinculados al régimen estaban cerrados. Y estamos hablando, cuando yo comienzo el trabajo, de 1984. En esos momentos, pues a mí me informa, lo hace de nuevo el general Prieto, de que en la Capitanía General de Granada hay un archivo impresionante sobre la represión y que ahí se encuentran los juicios a los que han sometido tanto a los republicanos durante la guerra civil como a la resistencia, guerrilla incluida. Y es verdad, ese archivo, que es el de la sección jurídica de la justicia militar, ¿no?, de la Capitanía General de Granada. Yo intento entrar en el archivo y la primera vez que llego, pregunto, y me dicen que allí no hay nada. O sea, lo primero que hacen es engañarme cuando voy a la puerta del edificio que estaba entonces en calle San Matías. Bueno, dejo pasar un tiempo, vuelvo de nuevo y esta vez me dicen que sí, que hay documentación, pero que no me van a dejar pasar. El gobierno era el de Felipe González en esos momentos. Hay una historiadora, Fernanda Romeu, en Valencia y Aragón, que investiga la guerrilla en esa zona y que llega a ponerle un contencioso al ministro de Defensa, Narcís Serra, porque se ha dirigido a ellos personalmente y le han negado el acceso al archivo. Y ya, pasado el tiempo, pasados los años, consigo entrar, pero con muchas dificultades. Allí me dicen, en los primeros momentos, claro, todo esto han sido pasos que había que dar, ¿no?, que puedo tomar nota, pero nada más. En una ocasión se presentan dos militares que vienen desde Sevilla, desde la Capitanía General de Sevilla, porque desaparece la de Granada, y que me dicen que todas las notas que yo tome las tengo que entregar a los oficiales que hay allí en Capitanía para que ellos vean lo que puede salir de allí y lo que no. O sea, una censura. Yo no le hice caso. Y luego tampoco me preguntaron los que había en Capitanía. En ese sentido se enrollaron bien, ¿no? posteriormente consigo hacer fotocopias, ¿no? Y es verdad, el archivo ese es impresionante. Ahora se encuentra en Almería. Era de la novena región militar. O sea, Málaga, Granada, Almería y Jaén. Y ahí están los juicios, pues, no solo de los guerrilleros y de los miembros de la resistencia, sino también de los republicanos que lucharon contra Franco en la Guerra Civil. Muchos ciudadanos, concejales, alcaldes de los distintos pueblos. Y yo los he podido ir consultando ya finalmente con libertad. Pero me resultaba a mí muy chocante y muy molesto que, teniendo un gobierno socialista, que además con un respaldo enorme popular, ¿no?, en esos momentos de las mayorías absolutas de Felipe González, pues no se nos dejara entrar en los archivos, ¿no? Y otros compañeros de otros lugares de España, lo mismo. Pedí entrar en el archivo de la Dirección General de la Guardia Civil y me pasó lo mismo. Fue algo parecido, ¿no? Hasta que finalmente, ya en los últimos años 80, a finales de la década de los 80, consigo acceder. Y allí tienen el archivo de la guerrilla. El archivo de la guerrilla. En Guzmán el Bueno, Dirección General de la Guardia Civil. Con expedientes de todos los guerrilleros de España que ellos tenían localizados. Pude entrar y lo pude consultar y fotocopiar también. Incluso fotos de muchos de ellos, ¿no? Parece que una parte de la documentación no la han mostrado nunca al público. Aparte de la que han destruido. Es decir, a mí me consta que anteriormente, siendo ministro Martín Villa, se dio orden de destruir una parte de esa documentación, tanto de la Guardia Civil como de los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos eliminaron la documentación que tenían, que era muchas veces de carácter represivo, informes de los alcaldes, pues delataban a republicanos que contaban la vida y milagros de ellos, ¿no? Y que luego eso servía también para la represión, ¿no? Bueno, y luego los archivos del Partido Comunista, de la CNT, de la CGT, la Fundación Salvador Seguí, del PSOE, ¿no? Y archivos privados también que he podido consultar, ¿no? Quería preguntarte, porque al principio haces un paralelismo sobre la situación que vive la población cuando empieza todo el movimiento guerrillero, todas las pérdidas sociales, y hacer un paralelismo con la actual. No sé si en la presentación hace un paralelismo un poco, pero no sé si quieres ahondar más en el tema, o tú cómo lo ves ese paralelismo, hasta dónde crees que puede ser interesante, porque lo del tiempo de lucha a mí además me resulta interesante porque me parece que estos también lo son, ¿no? Entonces, por eso... Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué podría ahondar más sobre esta historia? Sí, hombre, yo creo que todos podemos aportar aquí datos, ¿no? Y cualquier persona que esté aquí presente. Yo he querido hacer ese paralelismo porque creo que realmente se da, he señalado que las clases dominantes apoyan a Franco, se benefician de la guerra civil, llevan a cabo una serie de recortes en los derechos que se han alcanzado durante la República, y que algo similar estamos viviendo actualmente, que ni entonces ni ahora han pagado por lo que llevan a cabo y que permanecieron y permanecen en la impunidad. Es decir, en aquellos momentos se consigue, durante la Segunda República, la jornada de 8 horas en las ciudades. Antes se alcanzó en 1919... en la industria y ahora, lo he dicho mal, durante la Segunda República, en el campo. Eso se pierde, por ejemplo. Una conquista obrera que históricamente se estaba reclamando. Ahora las jornadas van a ser, sobre todo en el campo, de sol a sol. Al servicio de los señoritos, al servicio de los terratenientes. Van a ser años de hambre, de sometimiento a los caciques. Aquí hablo también dando nombres de algunos caciques de la provincia de Granada y de cómo actuaban. Del derecho de pernada, por ejemplo, que en algunos casos se daba, ¿no? Bueno, a mí me consta que esa situación se sigue dando actualmente, el dominio de los poderosos. Es decir, eso lo reflexiono así, y cuando yo lo escribía, pues me llenaba, como tantos de vosotros, ¿no?, de indignación, ¿verdad? Porque son las clases dominantes de España las que siguen haciendo de las suyas. Nos han llevado a esta crisis, culpabilizando al pueblo. Desgraciadamente, buena parte del pueblo se lo cree, esa frase, ¿no? Hemos vivido por encima de nuestras necesidades, ¿no? El pensamiento de los poderosos, cómo se abre camino y cómo coloniza las mentes del pueblo. En aquellos momentos, pues algo parecido, ¿no? Se daba también. Hombre, con más brutalidad, ¿no? Los años del hambre, del extraperlo, de la miseria, de las enfermedades relacionadas con el hambre. Pero en parte estamos volviendo también a esos tiempos. Los desahucios, por ejemplo, ¿no? Los suicidios que se están produciendo, ¿no? Todos. Perdón, leí hace poco en un artículo un poco la genealogía de la secretaria de Estado de Educación, de Montserrat Gomendio. Se llama Montserrat Gomendio Quindelán. Es bisnieta, al parecer, si no es así, alguien lo desmiente, pues no puede decirlo. Es bisnieta del general Quindelán, que fue quien diseñó el bombardeo de Guernica. Pues esta señora, creo que eran más de 14 millones de patrimonio lo que tiene, ¿no? Y es la que está recortando las becas ahora para los estudiantes, ¿no? O sea, que la continuidad está ahí, si es que es así. Claro, también por esos motivos, pues Rajoy, antes incluso de llegar a presidente del gobierno, decía que no hay que mirar el pasado, que no, que esto va a abrir heridas, que claro, ellos no quieren que se vea la genealogía, ¿no? El padre de García Margallo, ministro de Exteriores, también era otro jerarca del franquismo. Utrera Molina es el suegro de Ruiz Gallardón, que era el progre, ¿no?, del PP, ya lo estamos viendo, ¿no?, con la ley del aborto y con tantas cosas, ¿no? Y, por supuesto, mantienen sus monumentos a José Antonio, como el que tenemos aquí, delante del Palacio de Viva Taubín, ¿no? Es lógico, ¿no? Son gente que viene de ahí directamente. Quería preguntarte también, porque claro, a lo mejor tú que le dedicas más tiempo a todo ese tema, porque muchas veces ahora, en el momento actual, nos planteamos en la actual situación de crisis, es poco el porcentaje de personas que se sublevan, que se movilizan, y pero no sé, a lo mejor esos porcentajes eran más altos en ese momento de personas que se movilizan o no, o a lo mejor esos porcentajes eran similares, solo que claro, si te movilizabas en ese momento, la única vía que te encontrabas era la lucha armada y la guerrilla, y ahora pues con los márgenes de libertad en los que nos movemos, quizás no necesita eso, aunque de vez en cuando, como antes de ayer, pues detienen a alguno en la calle de los que está precisamente metido en los movimientos sociales aquí en Granada, ¿no? Pero tuvieron antes de ayer a un compañero, lo soltaron ayer por la mañana, ¿no? Entonces, pero eso por entrar, porque muchas veces en los movimientos sociales siempre se abre el debate, claro, pero hay mucha gente que no se mueve, mucha gente que no se mueve. ¿En aquella época también había esa mucha gente que no se mueve, o crees que sí había más respuesta popular de la que está habiendo ahora? No, depende del momento, ¿no? Es decir, en la época republicana y frente a los sublevados, está claro que hay una respuesta popular masiva, ¿eh? El pueblo español es de los pocos que se enfrenta al fascismo cuando el fascismo intenta hacerse con el poder, y se enfrenta de la forma que lo hace, soportando una guerra civil de 3 años, una guerra, quizá el término civil no sea el más adecuado, ¿no? La guerra de las clases dominantes contra el pueblo. ¿Qué otro pueblo en Europa hace eso, ¿no? Cuando toma el poder Mussolini o Hitler o en otros lugares, ¿no? Los fascismos. Es decir, la movilización española de las clases populares en 1936 y en los 3 años larguísimos de la guerra es una movilización impresionante. Ya vemos las imágenes, ¿no?, de las ciudades y del campo español, ¿no?, cómo se lanzan ellos con lo que tienen para detener al fascismo, porque saben lo que se les viene encima. Eso causa admiración en el mundo entero, y creo que debe ser uno de nuestros grandes referentes, ¿eh? Ahí está la ejemplaridad del pueblo español, más como se ha dicho tantas veces, que la transición en la lucha contra el fascismo, en la lucha que se lleva a cabo por parte del pueblo a partir de 1936, y la militancia que hay también. En la posguerra, el problema que hay es que es tal el miedo que se le ha llevado al pueblo, que se ha metido en el cuerpo del pueblo porque se ha eliminado a tantísimas personas y es tan brutal la represión que es muy difícil que la gente milite. Pero de todas formas hay grupos muy activos, guerrilleros, hay resistencia política y en algunos lugares hay mucha participación. Eso se ve sobre todo con la red de enlaces de la guerrilla. La guerrilla, la agrupación más fuerte que era aquí la agrupación guerrillera de Granada, la llamada agrupación de Roberto, tenía entre 100 y 120 personas en la sierra en los momentos cumbre, ¿no? Pero sí tenía una red de enlaces amplísima en todos los pueblos, que eso es lo que le da, desde mi punto de vista, su carácter verdaderamente popular. Y en algunos pueblos eran muchísimas las personas que estaban implicadas. Yo diría que más gente que ahora en esa actuación. Y se estaban jugando la tortura, la vida y la familia, ya hemos dicho antes, eran rehenes, ¿no? Y luego ese activismo va a ser también muy intenso en España, en algunos lugares de España, intensísimo a partir de los años 60. Los años 60, los años 70, los últimos años también del franquismo. Así veo yo un poco el panorama, ¿no? Te iba a pedir que profundizara un poco en el papel del Partido Comunista y del Partido Socialista con la guerrilla. Por una parte, ese papel turbio, ¿no?, que supone casi una seña de identidad del Partido Socialista desde su fundación. Podemos leer, ¿no?, la posición que adopta en la Semana Trágica, hace ya tantísimos años de aquello, pues ya ahí se les veía su peregrí turbio de apuntarse a la corriente que toca en cada momento, ¿no? Pero también del Partido Comunista. Tú hablas, te refieres un poco a si hay un abandono, ¿no?, un abandono incluso cruel de determinados guerrilleros por parte del Partido Comunista, que de alguna manera lo abandonan a su suerte. Y si ese posicionamiento del Partido Comunista y luego del Partido Socialista no son un preludio de lo que luego va a ocurrir en la transición. Con un Carrillo que se acomoda en Rusia a partir de los años 50 y que luego transige con una transición fallida, él conocía datos que nosotros no conocíamos entonces, ahora ya sí. ¿Y hasta qué punto tú le atribuirías a esta izquierda oficial española buena parte de responsabilidad en todo lo que nos está pasando, en la transición y ahora? Uy. Bueno, son muchas cosas. Voy a intentar resumir porque también creo que puede haber más opiniones y los demás podáis opinar lo que queráis, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ángel, y ganas sí tengo. Y tengo algunos proyectos ahora mismo en mente. Vamos a ver. Yo a la historia del PSOE le tengo mucho respeto, sobre todo en aquellos momentos. Yo considero que el PSOE, con los defectos que tiene en los primeros años de su historia, creo que fue bastante digno desde mi punto de vista, con los defectos que pudo tener, porque era una organización obrera que se arriesgaba en defensa de los trabajadores y que tiene un componente, que es el componente que le va a ser criticado desde el mundo libertario y desde el leninismo también, o sea, desde los comunistas, que es la expectativa electoral. Creo que ahí está uno de los defectos de aquella época que pueden explicar algunas de sus actuaciones, uno de los aspectos más negativos, sobre todo durante la Segunda República. Es decir, el Partido Socialista era un partido con posibilidades de llegar al gobierno, de ganar unas elecciones, y de hecho participó en el gobierno en algunas ocasiones, en el periodo republicano. Entonces, eso les hace adaptarse a esa situación y que entren ahí personas que quieren hacer carrera política, a veces sin unas convicciones militantes, como si las tenían, en cambio, otros socialistas. Si yo creo que ahí hay una diversidad, y creo que esa puede ser una explicación de algunos de los defectos que tienen en aquel entonces, dentro de que sí era un partido combativo en muchas ocasiones y que se la jugó. Tiene aspectos también más oscuros, como puede ser, o más polémicos, el de su colaboración, o real o no, con la dictadura de Primo de Rivera. Ese otro aspecto también. Pero durante la posguerra va a ser, en la guerra civil, se opone al franquismo, y durante la dictadura también. La postura que tiene respecto a la guerrilla ya la he enunciado anteriormente. Pero los socialistas participan en la lucha clandestina, no con tanta intensidad como los comunistas o como los anarquistas. Manuel Cordero, un dirigente socialista, decía: nosotros somos un partido para actuar en la paz y en un contexto de libertades. No era un partido para la clandestinidad y para ese tipo de lucha, ¿no? El perfil del militante era distinto. Pero pienso que la situación se modifica ya en las postrimerías del franquismo, a raíz de que el equipo sevillano, Felipe González y Alfonso Guerra, pasen a la dirección del partido. Yo creo que ahí hay que analizar a fondo, y espero que los historiadores, ya hay algunos trabajos, pero profundicen mucho en la relación con Alemania. El apoyo del Partido Socialdemócrata Alemán, de la Fundación Ebert, y la hipótesis, no lo afirmo rotundamente, pero la hipótesis, ya hay algún historiador que lo está señalando, como Monedero, por ejemplo, que estuvo hace poco allí con nosotros en Salobreña, la posibilidad de que esta dependencia que tiene nuestro país con respecto a Alemania tenga relación con el vínculo del Partido Socialista Obrero Español con los socialdemócratas alemanes y el apoyo que le dan en la transición y en los últimos años del franquismo. ¿Hasta qué punto existe ahí una vinculación, ¿no? Y bueno, posteriormente la historia suya pues ha sido de un partido en el que lleva a cabo algunos cambios, pero también una política económica fundamentalmente de derechas, ¿no? Así lo vemos muchas personas, ¿no? Sin ignorar algunos avances que se han dado también en su época, que creo que hay que ser justos y valorarlos también. Yo por lo menos lo intento. El Partido Comunista, pues, durante el franquismo tiene un doble rostro. Por una parte es, pienso yo, vamos, estoy seguro, la organización que más combate al régimen de Franco. Hay censos de las cárceles, la mayor parte de los detenidos, de los encarcelados, eran miembros del Partido Comunista. Y yo he podido ver en esta zona que está organizado por casi todos los pueblos y que cuando caen se vuelven a organizar. A continuación los anarquistas, pero ahí la vanguardia de la lucha y el sacrificio lo lleva sobre todo el Partido Comunista, la militancia de base del Partido Comunista. Otra cosa es la dirección. La dirección en esos momentos, pues, en algunos aspectos deja mucho que desear. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que abandonen a la guerrilla, y aquí lo intento expresar. Es un tema que a mí me parecía que se había hecho de él un tópico, y he llegado a esa conclusión. El Partido Comunista no saca a los guerrilleros de esta zona porque no puede. Se perdió el contacto con Andalucía y lo intentaron restablecer. Otra cosa es que hicieran todo lo posible para sacarlos fuera de España, pero allí donde pudieron lo lograron, ¿no? Y aquí hubo un intento que fracasó finalmente, ¿no? Lo protagonizó Armando Castillo, que algunos los conocerán, un comunista de Alhama de Granada. Y bueno, buena parte de la actuación que lleva a cabo luego el PC, pues ahí también se ve en lo que en su proceder durante la República, la Guerra Civil y la posguerra. Paul Preston ha elaborado recientemente la biografía de Santiago Carrillo, se ha publicado después de su muerte, y ahí aparecen muchos aspectos de su vida, pues bastante oscuros, y los muestra él, creo que abiertamente, ¿no? El PC hace una autocrítica de esa actuación. Santiago Carrillo, bien sabemos que acaba fuera del Partido Comunista, que va a triunfar otra línea, la que encabezaba Julio Anguita, pero yo tengo la impresión de que se está recuperando de alguna forma el carrillismo y que existe, por lo que yo observo, no lo puedo confirmar, pero me da la impresión de que existe ahora mismo dentro del PC un intento de alguna forma de rescatar su figura, su actuación y de bastante recelo ante las críticas que se puedan hacer a esa etapa. Y yo creo que la debe abordar el Partido Comunista abiertamente, ¿no? Y bueno, lo que tú dices sí lo comparto, ¿eh? El tipo de transición que se lleva a cabo en España en buena medida pues se debe también a la actuación de las dos fuerzas más importantes de la izquierda en ese momento, del PSOE y del Partido Comunista, que yo opino que llegan demasiado lejos en sus concesiones. Ahí hay una gran polémica. Si lo que hubo fue durante la transición porque no cabía, porque no había más remedio, debido a la fuerza que tenía todavía el franquismo en el ejército, en la policía y el peligro de golpe de Estado y de marcha atrás, ¿no? Y que por tanto, según esa opinión, había que ceder y se cedió, y lo que hubo fue pues porque no había más remedio y que se conquistó algo, pero que no se llegó más lejos porque no era posible. Existe otra versión, y es que u otra opinión que considera que se cedió demasiado en la transición. Yo creo más bien en esta última. Y a mí lo que más me duele es que en esos momentos, cuando más se cede, es con respecto al movimiento obrero, que se le desmoviliza, con los pactos de la Moncloa sobre todo. Porque al fin y al cabo, el tema de la bandera de España, bueno, puede ser más o menos pasable, pero aceptar los pactos de la Moncloa y lo que supusieron, y sobre todo la desmovilización en esos momentos de unos trabajadores que estaban muy activos, yo creo que fue la gran responsabilidad, ¿no?, que tiene en esos momentos, sobre todo el Partido Comunista y Comisiones Obreras también. Bueno, los dos sindicatos. Bueno, y UGT, claro.